Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces cuando realizo algún casamiento, les dejo a los nuevos esposos algunos consejos y les digo que constantemente tienen que seguir madurando en el amor. Allí les recuerdo algo que ahora comparto con ustedes, que el amor maduro es una decisión, no es una realidad puramente sensible. Si bien se parte de ello, no se puede quedar en esa etapa inicial. Se necesita un crecimiento en la capacidad de morir como el grano de trigo para que se genere una planta. Este amor no puede regirse por cálculos. Te doy hasta acá porque vos me brindaste esto. No. Dice San Bernardo que la medida del amor es amar sin medida. Jesús dijo, les mando que se amen como yo los amé. Se requiere la constancia para vivir la fidelidad. No se trata de buscar lo fácil y rápido, dejándose llevar por los distintos vientos del momento. Es una cuestión de vivir la misión recibida, manteniendo la perseverancia hasta la muerte. El ser humano tiene la capacidad de mantener una elección para toda la vida, no es imposible. La persona que se casa para ser feliz a la otra parte tiene que pensar que debe llevar a cabo como una competencia de ver quién hace más feliz a su cónyuge. Otro aspecto importante es que el matrimonio no es como la jaula de los pájaros, en donde los de afuera quieren entrar y los de adentro desean salir. Se permanece libre para siempre en la opción que se hizo. También viene bien la comparación. Así como el fuego necesita ser mantenido, agregándole leñas, también el amor conyugal debe considerar lo positivo de la otra parte y decirlo siempre que sea posible. En el matrimonio ayuda la oración. Es importante la participación activa en la misa dominical, buscando en la palabra de Dios la fuerza y en la gracia de la comunión eucarística frecuente. Es necesario, me parece, alimentar una espiritualidad conyugal constante, clavando la mirada en Dios. Aunque los tiempos sean difíciles y cualquiera puede pensar que puede juntarse sin haber recibido el sacramento o que pueden separarse después de haberlo recibido, quien alimenta un gozoso espíritu de amor permanece para siempre. También es muy importante cuidar los pequeños detalles. La vida humana está hecha de cosas simples. Allí es donde se debe buscar el respeto por la otra parte, teniendo en cuenta que se debe confiar en el cónyuge y dejarlo realizarse como es. Y finalmente, es muy importante mantener una gran apertura al resto de la familia, de ambas partes, a los amigos y en especial a la sociedad, pensando que la familia es la célula básica de la sociedad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.